neurona cansada. Pero ustedes se merecen eso y vamos a seguir trabajando. A eso vine. Pero cantan, ¿ok? No solamente vamos a trabajar nosotros, ¿ok? ¿Ok? Hoy te veo. Sabroso, sabroso, canta usted. ¡Qué chévere! Era cosa buena de mi vida, no me digas que tú quieres, bebé. Ahora vengo yo. Y ustedes tú, ya no eres tú. Ya no eres tú. Mirar busca otra cosa. Otros gestos, otra boca. Por supuesto no eres tú. Se nota que no eres tú. La que entrega a mis cosas. Todo a canto de una rosa. ¿Quién diría no eres tú? Ya no eres tú. Muchas gracias.